Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país. Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Esto es Antifama, bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B, Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Ay, en la torre, ay, que se me disparó el audio. Señoras y señores, no. Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas y radioescuchas aceses. Y el día de hoy va a ser el programa, el antifama más antifama de todos los tiempos, porque nos vamos a cambiar un poco la nacionalidad y vamos a tener a dos invitados de calidad premium. Así lo podemos decir, de calidad premium, ¿verdad? Y pues de un país, originarios de un país que tengo también, está conmigo la chuletita también. Hola. Hola, nada más dice, ¿verdad? Oh, pues. Y Rodrigo Castellanos también, o querías apodo. Me iba a decir el chotito. No. Nada de eso. Son dos argentinos que ya tienen tiempo aquí viviendo en México, entonces ya de repente se avientan también sus albures, sus dobles sentidos, más que cualquier tepiteño, ¿verdad? Pero bueno, es un gusto tenerlos aquí en la cabina de nuestra estación. Y pues vamos a estar poniendo canciones, les comento, pues de propias de Argentina. Yo les di carta blanca a los dos para que escogieran rolas. Y vamos a estar hablando de muchas cosas, argentinismos, groserías, costumbres, y demás. Qué miedo. Y muchas cosas que muchos no vamos a entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, entonces, pues bueno, ¿qué nos quieren decir? Entonces está muy. Va el primero. Entonces. Tenemos primero una canción tuya. Oh, tuya, Agus, háblame más cerca al micrófono, por favor. Bueno, tuyita. Okay. La idea era que empezara Rodrigo primero, pero bueno, me mandaron al frente. Ah, pues con carne de cañón. Dicen que ladies first, please, ¿no? O sea. Bueno. Teníamos que elegir como 5 o 6 canciones. No, háblanos de Argentina, por favor. ¿Cuándo fue la independencia? No, olvídalo. ¿Por qué los colores de la bandera? No estudiaste esa parte del. No. Muy bien, ok. Recién ¿podemos? Termina la primaria nocturna. Ah, okay. A distancia, por internet. ¿Y no te han enseñado todavía ya división de casita y todo eso ya? ¿Ya lo dominas o no? ¿El qué? La división así de casita y todo eso ya. ¿Qué es eso? Porque estás haciendo la nocturna, dice. Ah, y no, todavía no llego a ese curso, a ese grado, no sé. No. ¿Ahí está bien? Tiene que ser es un poco más al tiene micrófono. Tiene que ser más pegado al micrófono. Haga usted de cuenta que es una banderilla con carne. Puedo hacer de cuenta otras cosas, pero está bien, va pegado. No, entonces. No, porque va a fallar el micrófono, entonces ahí es eso de lado. Aparte ya he tenido como 15 invitados con ese micrófono. No creo que quieras así. ¡Qué como asco! No. Ya le han echado, creo que esta botana tiene ahí en los hoyitos. Así como el cereal en la computadora de Rodrigo. Tiene como una botanita acá en el medio. Es un caso increíble el que tenemos con la computadora de Rodrigo, porque se le cayó la leche con el cereal y la reacción fue ir por un trapo en vez de apagarla, ¿verdad? Y aún así sobrevivió, ¿verdad, mi querido Rodrigo? Funciona fantástico. No puedo decir la marca. No, pero es como hacer cosas. Es pero como hacer de cosas. Cuenta que es una buena máquina. Exactamente, ¿verdad? Sí, así como la mía también. De repente tengo que prenderle fuego, pero sí funciona. Bueno, como no me quieren decir la historia de Argentina. La Argentina entonces se independizó el 9 de julio de 1816 en la Casita Blanca de la provincia de Tucumán. Mira cómo sabe él. Muy bien. Él es el historiador, yo el sí burgués y el locutor profesional. Por eso imposta tanto la voz. Ah, de hecho sí. Quiero... Okay. Me vas a enseñar a impostar la voz así de: hola, buenas tardes, queridísimos radioescuchas. Cuando me tiran las groserías ya sabemos a quién se las voy a dedicar. Ok, perfecto. Aunque hables del de la presidenta, ¿va a ser así con chanfle para acá o qué? Yo voy a mirar hacia adelante. Ok. Hacia el sur. Hacia el sur. ¿No? Que es como así, como para allá, ¿verdad? Sí, más o menos. Más o menos ahí, ya cruzando periférico. Pero bueno, ok, no me quisieron ilustrar entonces en lo que se aflojan, porque también ya está. Tú estás que te mueres de los nervios, mujer, sí, por favor. Háblame de las pelotas. Digo, bueno, del grupo bueno. Las pelotas, okay, por favor. Okay. Bueno, la primera canción, la verdad es que estuve preguntando a ver cuáles eran las cinco canciones del rock más conocidas, más representativas de la historia del rock argentino, y la verdad es que era imposible ponernos de acuerdo en cinco canciones, así que elegí entre las que más me gustaban, entre algunas sugerencias y recomendaciones, y vamos a empezar el playlist con Será, del grupo Las Pelotas. Sí, es un grupo, les cuento. Sí, no me miren con esa cara. Es un grupo que surge, según lo que dice Wikipedia, porque como hice bien mi tarea, tuve que averiguar todo en Wikipedia. Sí, bueno, lo siento, no soy tan vieja como vos. ¿Qué querés que te diga? Yo nací en los 80, soy hija de los 40 principales. Lo siento, o sea, no, ¿qué te puedo decir yo al respecto? No están haciendo unas caras aquí que, bueno... Te están acusando de viejo, Emilio. No, ah, no, a vos te estoy acusando de viejo. No, yo sí raspé en los 70, eso es lo peor. Sí, yo soy modelo 79. Vos sos como de los 40, más o menos. Entonces, sí, todas estas cosas las puedes contar, incluso de experiencias, anécdotas que viviste con estas canciones. Yo apenas y las conozco y ese tipo de cosas. Y bueno, voy a hacer algunas reseñas históricas a través de lo que encontré en internet. ¿Está bien? Bueno, la cuestión es que Las Pelotas es uno de los grupos que resultan del originario, que fue Sumo, ¿no? Y que cuando Luca Prodan muere se dividen en dos, como dos banditas, ¿no? Divididos y Las Pelotas. Ahí hay una leyenda urbana, pero bueno, no sé si será muy cierta o no. Pero bueno, la cuestión es que una de las canciones que más me gustan de esta banda se llama Será y es del disco Esperando el Milagro. Y bueno, básicamente. Muy no bien. Tengo mucha más introducción al no, respecto. está bien, es muy bueno el dato. Nada más te falta decir cuántas cuerdas tiene el bajo del bajista. Para que nos acabes de ilustrarse. Mira, para que tengas una idea, no tengo ni idea ni siquiera quién es el bajista de Las Pelotas. Y probablemente hay algunos argentinos que me estén escuchando en este momento y se retuerzan. Aquí empezaríamos con el primer argentinismo. Ajá. No me rompa las pelotas. Básicamente. Vamos básicamente a poner no me rompa las pelotas. Y escuchemos a Las Pelotas con el corte de Será. ¿Será? Será. ¿Sí serán Las Pelotas o...? Sí, será. Órale, ¿será ti? No. Eso viene después. Eso es más despuesito. Señores, sí. Entonces, no ensayamos nada de esto, ni el pleito marital que tuvimos aquí, lo separé muy bien, ¿verdad? Entonces, no se preocupen. Esa risa me lo dijo todo. Sí, vale. Entonces nos vamos a ir con Las Pelotas. Será. Y antes se llamaban Sumo. O sea, de la banda original era Sumo, y de eso se dividieron dos para Divididos, que fue Ricardo Mollo y otro más, y para Las Pelotas se fueron tres, que no me acuerdo los apellidos ni los nombres ni nada, pero bueno, es un, o sea, de la banda original salieron dos bandas. Okay. Y cuando se muere el cantante de Sumo. En conclusión, del Sumo salieron Las Pelotas, señores. Básicamente. Ay, nomás para los mexicanos. Que no es lo mismo que Sumo de Pelotas. Exactamente, sí, no, sería una qué prueba. Qué fino que te viste. Uh-huh. Qué asco. Bueno, vamos. Estamos a hablando de anatomía, es algo interesante. No, bueno, tuve una conversación de anatomías durante toda la tarde, next, ¿no? Ok, guárdatelos, al siguiente vamos a ver cómo le llaman. El nombre es Marcas, está todo bien. Ok, va, listo. Vamos pues, entonces esto es Las Pelotas y Será, y Será. Yeah. No. Muy bien. Muy bien, ¿eh? No. Muy bien. Bueno. Ah, te pongas más nerviosa, no importa. Mira, sí. Acuérdate que aquí en Antifama lo único que importa es que seamos realmente profesionales. Es un programa de escuchas para escuchas. Entonces, si en este momento, no sé, me dan ganas de ir al baño, no importa, ¿no? Tú no sabrás decir, Rodrigo, si los locutores se les permite ir al baño. Sí. ¿Sí? Estamos muy restringidos. ¿Sí? Muy restringidos, somos gente responsable. Que ya me dije responsable. ¿Está pegada ahí o qué? No, pero se ha visto unos cuantos locutores corriendo con pantalones bajos en los pasillos de las estaciones de radio porque no llegaban al final de la canción y tenían que salir a anunciarla. No sí. Voy a decir que esa sea una experiencia personal, pero claro, ocurre. Claro, sí. ¿Tú fuiste entonces locutor en algún momento o ya? Sí, trabajé en la Argentina. Bueno, es mi carrera. Yo hice la carrera de locución en la Argentina. Por eso importa tanto la voz, insisto. Durante 9 años en las radios allá. Ahí nomás. Y bueno, y aquí también trabajo esporádicamente haciendo comerciales o doblajes. Ah, muy bien. Por ejemplo, ¿qué voz que ubicamos nosotros haces tú? No hago doblajes para aquí. He hecho doblajes para Argentina. Ah. Aquí en México. Pues entonces, para tus fans argentinos, ¿quién es? Puedes decir, soy la voz del jabón Bombita. O... soy Patrick Swayze en... ¿No? En Duro de Matar fue 33. Fue un alimento para perros. Entre otras cosas. Okay. Sí, lo otro no. A este horario todavía no. Por favor, no, te lo pido. No. Por favor. Creo que no es algo de lo que quieres hablar porque te sonrojaste un poco, te comprendo. Me da mucha pena. Sí. ¿Sí? Muchísimo. Ah, ok. Mientras no hagas la voz de. Debe de ser por Doc. Ay, no, ¿cuál es la que te sale? ¿La del pájaro loco o la cuál es la otra? Y cuando se lo madreaban. Sí, que le echaban sal en la cola, ¿no? ¿Se acuerdan? No. Sí, le echaban sal en la cola un montoncito y ya no podía volar. No, es cierto. Sí. Pues es que no vieron ustedes el... No, yo sí los veía. Algunas cosas llegaban al pueblo, algunas. Oigan, y yo tengo la duda, ¿allá las caricaturas se escuchaban así o...? No, llegan los doblajes mexicanos. Sí, ¿y claro. No sufrían por eso? ¿Ustedes no decían...? Pues no entiendo. No. Actualmente, bueno, me pasó de estar en Argentina en el mes de mayo y estábamos viendo televisión en mi casa y había caricaturas actuales y en realidad ahora el lenguaje que se usa para el doblaje de las caricaturas es muy, muy mexicano. Ahora sí hay cosas que ya no se entienden. Ah, pues fíjate. De todos modos, durante años los argentinos estuvimos muy intrigados pensando que en México la gente comía pasteles de jamón. Ah. Justo iba a dar exactamente el mismo ejemplo con la torta de jamón del Chavo del Ocho. Tal cual. Sí, porque la torta allá en Argentina es el pastel. Es el pastel, claro. Entonces cuando el chavo pedía, quiero una torta de jamón, decía, ¿cómo come pastel de jamón? Sí, pensaban, este güey es gourmet o qué, ¿no? Jamón cubierto de merengue, una cosa medio extraña, sí. Yo no me imagino unos argentinos partiendo en su cumpleaños una telera con jamón y lechuga, ¿no? Entonces, No. Más bien era un pastel de, bueno, una torta de, no sé, bizcochuelo con dulce de leche, cubierto de chocolate, por ejemplo. Qué rico, se me acaba de antojar horrible. ¿Y no hay donde lo consigas aquí, sin decir marcas? No. Lo más parecido que encontrás, y no vamos a hablar de terminología controversial, pero es un dulce parecido al dulce de leche. De denominación rara, que empieza con C y termina con A. Que empieza con K y termina con Jeta. Exacto, empieza con C y termina con Ajeta. Básicamente, sí. No, puedes encontrar algo así como, no sé, el de tres leches con cajeta y ese tipo de cosas. Pero bueno, no vamos a empezar a hablar de cosas raras. Son las 6 de la tarde, es horario de protección al menor todavía. No. Entonces allá, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿no? Allá no. Allá ya están las novelas, ¿Cómo son las novelas allá? Son las mismas que acá. Mexicana, venezolana, colombiana. ¿No hay novelas argentinas? Sí, hay ficciones argentinas. Vez más se parecen a las mexicanas, pero bueno. No, en realidad son bastante distintas. Déjate, de joder. ¿Sí salen las chichitas y eso? ¿Qué? Bueno, sí salen las... ¿Las novelas argentinas, las últimas? ¿Hay desnudos? No. Son menos edulcoradas que las de acá, no son cenicientas. Generalmente son intrigas políticas o historias con desaparecidos. Ahora hay una en uno de los canales que más audiencia tiene en Buenos Aires. No, porque las de Natalia Oreiro no eran así como endulzadas. No, bueno, no, estamos, ella era una pobre hace que... 10 años, vamos hablando de ahora. Bueno, está bien, el que se mira las novelas ahora sos vos, tenés razón, perdóname. Uy, ya te quemaron, mi Rodrigo. yo las dejé de ver hace 10 años como corresponde. Mientras ella se afeita, yo veo novelas. ¿Y qué tal le queda el desayuno? ¿A quién? ¿A él o a mí? Pues a él, está diciendo que... Ah, bueno, más o menos, ahí yo va. Yo preparo el desayuno en la cocina mientras ella se rasura. ¡Ay, qué asco! No. Con máquina, ¿no? No. Con navaja. Ay, en la torre, eso está más cañón entonces. Sí, no, bueno. Bueno, pues vámonos con Rola. Y Rodrigo, tú escogiste a Celeste Carballo. ¿Es qué anda con esta chica? Celeste Carballo viene del campo, viene de un pueblo que se llama General Pringles, que está en la provincia de Buenos Aires, hablando de pampas. Y cuando propusiste escuchar música argentina en general, bueno, traté de buscar cosas que no fueran muy muy conocidas a nivel internacional, y este es uno de los sonidos que nos acompañó a los que hicimos la secundaria en los años 80. Esta chica llegó del campo a Buenos Aires a cantar con un estilo muy folk blues. Lo estamos escuchando de fondo, verás que hay una muy buena armónica metida ahí, sí, sí, sonando. Y realmente sonó muy muy fuerte. Luego se juntó con otra cantante muy muy conocida argentina, Sandra Mianovich. Cantaron en dúo durante unos cuantos años. Y ahora sigue siendo considerada una de las mejores voces de Argentina. Ha salido un poco de lo que es el circuito comercial. Se presenta mucho en ciertos lugares nocturnos de la ciudad de Buenos Aires, con bastante, bastante éxito. Y bueno, es alguien que ha tenido mucha militancia política, mucha militancia por la igualdad de todo tipo en la sociedad argentina, y que ha sabido ser bastante polémica en sus momentos, pero bueno, lo que importa de ella, lo que todo el mundo retiene, es su trabajo. Lo que estamos escuchando es del año 1985 y se llama Es la vida que me alcanza. Órale. Viste, pues, él se sabe los días, las fechas, todo. Pues él te da todo el contexto. Yo apenas te voy a introducir un poco la banda, algo que encontré en Google y ya. Eso dímelo fuera del aire. Ah, okay. No es cierto. No importa. A ti te gusta la canción, la pones. Esa es la regla de Antifa. Así es. Bueno, yo les cuento que tenemos así como una co-conductora que está tratando de meter la cuchara como puede, y como la sacamos del Skype, me está bombardeando en Facebook de una manera impresionante. Si gustan. Vámonos entonces, señores. Este es Celeste Carballo. Es la vida que me alcanza. Y esto es Antipampa. Vámonos. La verdadera radio online. www.eldescafeinado.com. Me gana. cobertizo que era viejo y mañero. A veces le cantaba cosas que hoy no recuerda. Estás escuchando Antifam. Muy bien, muy bien. Pues buena García, que sí es una leyenda en todo, pesa en el continente, ¿no? Sí, sí, sí. Charly García es como de las opciones más conocidas, por lo menos acá en México, ¿no? O sea, creo que Charly, Babasónicos, Los Fabulosos, Los Auténticos, bueno, fueron bandas que sonaron acá. Charly García empieza, ¿qué fue? En Sui, ¿no? En Sui Generis y después pasó a Cerú. Y después de ahí se fue como solista. ¿Es ahí? ¿Esa es la historia de Charly García? Charly García, sí, empieza con Nito Mestre, Sui Generis en los años 70. Luego viene la gran pelea que fue, duró años. ¿Con quién? Con Nito Mestre, que no se dirigían la palabra. Era muy... muy estilo Pati Chapoy, porque en todos los programas se hablaba en aquella época que sí, que se cruzaban distintos conciertos de rock, que no se saludaban, que se insultaban, y después digamos que la gran época de Charly es la época solista de los años sí. 80. Sí, que a mí en realidad, o sea, como que no sé si me gusta tanto, no es de las bandas o del cantante que más me gusta, pero bueno, el Unplugged estuvo buenísimo, como verás, hay algunos cantantes que me entran por el Unplugged. ¿Qué pasó? ¿Qué volé? ¿Cómo que por el Unplugged? Como las pelotas. Sí, exacto. Sí, no. No, pero porque estoy tratando de rescatar una conversación anterior acerca de Zoé. Y bueno, que en realidad me gustó más en la versión Unplugged que en el resto, ¿no? Ah, pues es que hasta Yuri se paró ya a cantar, no quieres tampoco, ¿no? Pues sí, yo creo por eso. Oigan, ¿y hay un mito ahí, o si es cierto, ¿es un lunar lo que tiene ahí en el bigote este cuate o qué? Es un tema de pigmento. Toda la vida tuvo bigote bicolor. Mucha gente pensaba que el bigote era teñido. En realidad el bigote de Charly siempre fue de dos colores. Ah, pero no es un lunar o algo, no tiene ahí abajo un lunar. Creo que es una parte albina que le hace salir pelo blanco. O sea, lo mezclaron mal cuando estaba ahí en su mamá. Yo creo, sí. Bueno, le mezclaron varias cosas mal, ¿no? Le faltó media hora de horno. Sí. Y bueno, la verdad es que él, o sea, él sí es un referente de la música argentina y es indiscutible como su talento y sus capacidades, etcétera. Pero obviamente también es un tipo súper controversial. Era un tipo que a lo mejor sacabas la entrada para el recital y a lo mejor no aparecía porque o no podía ni pararse lo viajado que estaba o porque por ahí no se le cantaba y entonces no aparecía, así nomás. Y ahí te quedabas con tu boleto y tu entrada esperando a tu cantante favorito. Caprichoso. Además de que se tiró que del quinto, noveno, sexto. Se tiró de un hotel de la ventana de su habitación en el noveno piso a la alberca directamente. Órale. Una de las cuantas locuras, qué cosa que hace que hoy esté pagándolo, porque hoy está con una salud muy, muy precaria, se discute mucho su salud mental. Ha estado internado en distintas instituciones, ahora estaba al cuidado, pobre, de Palito Ortega, que de golpe y porrazo se declaró su gran amigo, le estaba cuidando. Pero hay un tema, atrás de Charly García hay una fortuna. Hay muchos millones de dólares hechos durante años de carrera. Y el tema es que justamente en la actualidad, con la salud tan precaria mental de Charly García, está en discusión de ahora quién lo quiere cuidar o quién quiere ocuparse de él por todo el dinero que hay atrás. No, pues se anda metiendo el Palito Ortega por ahí, ¿no? Yo creo. Sí. Dolorosamente para Charly García. Pues qué ha hecho. Bueno, y esta canción que elegí se llama Rezo por Vos y es de las que más me gustan. Yendo de la cama al living, Rezo por Vos, Dinosaurios. Bueno, son como de las clásicas de Charly García. Bueno, No bombardeé en Buenos Aires. ¿Qué es eso? Fue una canción que hizo en la época de la Guerra de las Malvinas. Ah. Dedicada a Margaret Thatcher. Muy buena canción en la época. Ah, bueno, sí. Bueno, fueron él empezó como en los grupos más contestatarios del rock argentino, ¿no? O sea, cuando el rock nació como en el under y la idea era un poco más, sí, contestatario, ¿no? Contra la política, la época del proceso, toda la etapa de Sui Generis y de, bueno, de Serú un poquito más tarde, ¿no? Mm. Okay. Mm. Bueno, pero en realidad... Ay, si vos sabes todo, ¿por qué no me seguís en la conversación? Chin. Bueno, en fin. Y mi madre me está poniendo acá, ignorante. No, bueno, en fin. Sí, mamá, deja de escribirme en Facebook porque de verdad... Besos, mamá. Sí, unos, sí. Unos no me estás libros... ayudando a que me concentre. Gracias, por favor, te la suplico. Mejor mándele al crío unos libros de historia, para que unos periódicos de 1980. Es que en 1980 nací, entonces pues hay muchas cosas que yo insisto, necesito apoyarme a Rodrigo, que es un poquito más viejo que yo, y me puede ayudar a complementar algunos aspectos históricos de las bandas. Y del contexto sociocultural. Nací mucho, mucho antes que ella. Nací en 1976. Ay, sí, claro. ¿Sí? ¿Ya con Iván? No. Sí, no, yo creo que sí. Antes de... Muy bien. Bueno, entonces la rola se llama Rezo por Vos y la verdad es que es una de las que más me gustan de Charly García. Vámonos pues, entonces, señores, con el bigote bicolor. Oye, ¿y le atinó al agua cuando se aventó a la alberca? ¿O, sí. ¿O le atinó al cemento? No, estaría con Palito Ortega. No, quién sabe. No, quién sabe, ¿no? No, sí, sí, sí. A lo mejor tiene la cabeza muy dura. No, sí le atino. Ah, bueno, qué bien por él. Vámonos, señores, entonces esto es Charly García, Rezo por Boys. Vámonos. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. Se hizo acá, rezo por vos. Estás escuchando Antifam. Entonces eso fue el mismísimo Charlie García y problemas económicos. ¿Tanto así como aquí en México? ¿O? No sé si están tanto como aquí o más o menos, o quizás sea distinto, pero la Argentina quizás es un país donde el tema seguridad era un tema que tanto no se discutía y donde la gente se sentía libre de circular por la calle a cualquier hora del día sin gran problema. Recordemos que Buenos Aires es una de las ciudades latinoamericanas que todavía sigue teniendo, por ejemplo, una gran vida nocturna, donde se puede hacer todo tipo de cosas las 24 horas del día, siempre lugares abiertos, siempre lugares de salida. Pero es verdad que ha habido un recrudecimiento de la violencia, sobre todo a partir de la crisis del año 2002, de la crisis económica. Entonces, eso preocupa mucho al habitante de la Argentina. ¡Demonios! Pues es, yo creo que al final del día se da uno cuenta que son más las cosas que se tienen en común entre todos los pueblos, ¿no? Yo personalmente sí me disculpo con ustedes, vea que la acogida de México no ha sido la mejor últimamente con toda la violencia. Pero creo que estamos en la parte más tranquila de todo el país, ¿no? Hasta eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Okay, su silencio, su duda me lo confirma. Pero están más habituados ustedes ya aquí a la vida en México, ¿no? ¿O sienten todavía que un golpe así cultural o social muy muy cañón con respecto a...? Bueno, en nuestro caso ya hace unos cuantos años que estamos acá en México, que es muy divertido porque cuando uno dice, bueno, en realidad yo llegué acá hace 9 años y cada vez que lo comento me dicen, ah, pero usted recién llegó. Para el mexicano decir 9 años es nada. Sí, no significa nada. En realidad nada. Cuando estás lejos de tu familia, de tus costumbres y de tu estilo de vida cotidiano, 9 años pueden llegar a parecer 90. Pero creo que sí, que hemos aprendido cómo es el estilo de vida, cómo son las costumbres. ¿Ya les gusta el chile o todavía lloran? Agustina siempre le gustó. Ok, ya me contestó. Perdón. Ok, eso es adaptación, señores. Fue un ejemplo perfecto de adaptación. Sí, es que nosotros también tenemos el albur. Lo que pasa es que allá se llama doble sentido. Claro. Ah, no, aquí también, pero pues albur es ya más mexicanismo. Y tenemos unas cuantas. Sí, por ejemplo, a ver, albureate, Agustina, en este momento. A ver, una clásica. ¿Qué te tardaste en venir? Ok. Tururururu. ¿Qué se contesta o qué? No tengo la menor idea. Ah. Bueno, no sé ni cómo contestar ese tipo de cosas. ¿Qué sé yo? Si llegaste tarde, se dice, o cómo. Sí, no sé. No, ¿cómo? No hay respuesta, generalmente, o te mientan la madre. Sí. O sea, la respuesta es una cachetada, una puteada de andate a la mierda, estúpido, ¿qué te pasa, no? Ok, combo de 6 groserías de Agustín de la chata en este momento. Menos mal que no salimos por Televisa. Sí. Che, escuchame una cosa, todos me están diciendo que se corta un montón. ¿Será que? No sé. Pero tanto los chicos que escuchan acá como los que están allá. Ahorita lo resolvemos. Ahorita le damos de comer al ratón que empuja la transmisión y lo vamos a resolver. Entonces de comer, porque nosotros, porque de beber no se alcanza para repartir. No. De beber queda todo arriba de esta mesa. No, aparte tiene que tener fuerza el pobre ratón para seguir reempujando. Sí, entonces bueno, gracias por avisarnos que se está cortando y bueno, ahorita se supone que Emilio lo va a resolver. Ahorita me encargo yo, me ensucio las manos, ¿cómo no? Y vamos a poner una rola de Divididos, mi querido Rodrigo. Cuéntame de esta banda. Agustina presentaba hace unos minutos a la otra parte de la antigua banda de Sumo, y en realidad esta división se produce cuando muere el líder. ¿Tardaron? Sí. Y en realidad, bueno, para el proyecto Divididos llamaron a un miembro de otro grupo que se llamaba Sobrecarga, a Gustavo Collado, y en realidad se bautizaron primero la división y debutaron en mi barrio, en el barrio de Flores, en la ciudad de Buenos Aires, y en realidad no tuvieron repercusión, pero poco a poco fueron agarrando al público de la banda original de Sumo, y por eso en los pasajes más emocionantes de los shows que ellos tenían, era cuando en realidad tocaban los viejos temas como Divididos por la Felicidad, Mañana en el Abasto y Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, que era un clásico de Sumo. Sí, el Mejor No Hablar de Ciertas Cosas era incluso una frase que se utilizó durante mucho tiempo, ¿no? Exacto, sí, esa frase, digamos que se pegó al lenguaje cotidiano del habitante, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que cada vez que querías evitar un tema te decían... Mejor no hablar de ciertas cosas. Exactamente. ¿Porque te desaparecían o qué? No, porque no era mucha política. No, por algún tema de la vida normal, incluso del cual no quisieras opinar, Antes sí, eran los rockeros. Como que te abría, era la manera polite de abrirte el tema y decir, la verdad es que no quiero opinar, y entonces te digo mejor. Mm. O sea, como que citabas el título de la canción y te ibas por ese lado, ¿no? Y la ponías. No. Pues bueno, no. No sé si la ponías o no la ponías, depende de la suerte que tuvieras ese día. Ajá. Pero yo te invito a escuchar este tema de Divididos que se llama ¿Qué ves? ¿Qué ves, güey? Ah, yo le agregaría, ¿no? Uh-huh. Ahí sería. ¿Cómo ves, cabrón? Eso, chingón. Qué bolé. Es un arte. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad, la prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué? Cuando la mentira es la verdad, ¿qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Estás escuchando Antifam. Muy bien, y ahora en este momento, por favor, Agus, haznos el favor de mandar saludos. ¿Quién te está escuchando hasta allá, hasta el Cono Sur? Uy, bueno, ¿o aquí hay, también? Sí, acá hay mucha gente que nos está escuchando. A ver, espérenme porque no puedo con todo. Sí, sí. No, si no eres hombre, somos los hombres los que no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y es que yo soy medio hombre para algunas cosas. Ah, cabrón, ok. Entre ellas para manejar, o sea, si voy manejando y de repente estoy perdida en una dirección, necesito bajar la música. O sea, así de, no puedo escuchar la música alta y tratar de ubicarme, así de, no puedo. Obvio. O estacionarse, ¿no? Obvio. O sea, sí, así de, yo también, a ver, necesito concentración, no puedo estar escuchando música. Necesito bajar la música, necesito que dejen de hablar, por favor, necesito estar concentrada. Ya me caíste así que, mejor. Sí, yo soy medio hombre para algunas cosas. Pensé que era el único yo, no o sea, manches. No eres multitask. Para algunas cosas sí, tesorito. Ya lo sabrás, ¿o no? Perdón, me había olvidado hace tanto. Okay. Bueno, no, es que me habían pedido que mandara saludos, bueno, a Huguito, a mi mamá, por supuesto, a Agus, una de mis mejores amigas. Yo espero que el clan Argento esté escuchándome en Condechi, a Lucí, a algunos amigos colombianos que también se supone que nos están escuchando. Bueno, Agus, que de nuevo me dice yo, así que sí, ya te mandé saludos, Agus, no te preocupes. ¿Quién más? No sé. Tanta y tanta. A mi prima, que me está diciendo que ya no, que nos está escuchando, que también mi prima está en uh-huh. En Olavarría, en el pueblo llamado Olavarría. Olavarría, un saludo, Olavarría. Si vos callate que venís de Miramar, no te puedes decir nada, nada. A ver, nada. A ver, ¿qué pleito hay ahí con Olavarría? Por supuesto que va a decir saludos para Miramar. No, es un tema de tamaño, nada más. ¿Voy? El pleito. El tema nunca fue el tamaño, sino saberla usar. Exactamente. Aquí en México decimos, no importa el juguete, sino el jueguito. Ah, también, entonces. Bueno, pero estamos hablando de ciudades, chicos. Ustedes son los que se derivan. Ah, ¿sí? Más raros. Yo también. La mía tiene mucho jueguito. ¿Sí? La ciudad, ¿verdad? Porque es la ciudad de los niños, Miramar. Ah, ok. Tú eres no, Miramar. ¿Cómo que la ciudad de los niños? Miramar es la ciudad de los niños. No. La ciudad de los niños está en La Plata. Eso es un parque de diversiones que se llama la República de los Niños. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo que es la ciudad de los niños? Miramar no hay nada para hacer para los niños. Un embole. Claro que sí. Parques naturales, bicicletas. Dejate de joder, eso no le... No, bueno, pero ni a un adulto lo entretiene. Nota ¿no? mental. Okay, gracias. La gente de Relaciones Públicas del Turismo de Miramar, Agustín Álvarez, una amiga. A ver, para nuestros. Pero es que, de verdad. No, pero es que. No, tienes derecho a existir. Ok. Pero es que de verdad no. No tenés perdón de Dios. Más mala que las arañas, conozcan la Olavarría. Eso vino a hacer a México, hacernos quedar mal a todos los argentinos. Pero escúchame, ¿qué hay para hacer en Miramar? Dame tres cosas que se pueden hacer en Miramar, por fuera del mar. Gracias. Te lo podría decir, pero debe haber menores escuchando a esta hora. No, pero cosas para hacer. Cosas para hacer. Tenés teatro, tenés museo, tenés cine, tenés playa, tenés parques de diversiones, tenés turismo de estancia. ¿Parque tenés de diversiones turismo de en Miramar? Tenés. A ver, no, para. Decime el turismo. No, un no. Un montón de cosas. Decime, bicicleta lo repetiste como tres veces, así que no cuenta, cuenta solo como una. Vos es la capital argentina de la bicicleta, Miramar. Bueno, pero no cuenta por tres, cuenta por uno. Pero además de y eso. Y los carritos también. Sí. Uy, los carritos, qué lindo que son los carritos. Pero escuchame una cosa, el parque de diversiones, ¿qué tiene el parque de diversiones? Debe tener una montaña rusa con suerte y algo más. ¿Qué más tiene el parque de diversiones? No sé, yo hace mucho que no voy en verano. Entonces no puede ser la ciudad de los niños. ¿Por qué la ciudad de los niños? Porque le pusieron ese eslogan hace 40 años. Pero tiene que tener alguna razón. Porque la gente coge mucho ya, pues. A mí me engendraron en Miramar, así que quiere decir que me crearon. Allá se hacen, pues. Sí, ¿verdad? Es la ciudad de los niños porque allá no hay otra cosa que hacer más que engendrarlos, ¿verdad? Y lo bien que lo hacemos. Tenemos maestría en ese arte. Exacto, sí, más jueguito, ya sabes, más jueguito que ustedes juguete. Con ese polvo de cemento se les traba todo. Es probable, pero yo te puedo asegurar que también hay varios ahí que lo único que hacen es engendrar hijos. Pero bueno, más allá de eso, ay, perdón, Inesita, tenés razón, no te mandé saludos a vos, pero también un besote enorme a Inés que nos está escuchando también. Oye, ¿qué quiere decir embole? Aburrimiento, hueva. Ah, ok. Ok, ¿qué quiere decir ¿A qué le llaman ustedes pochoclo, por ejemplo? Al popcorn. A las palomitas de maíz. Pero el dulce. Ah. Ya se come dulce, acaramelado. Ahora se puso de moda en las grandes salas de cine con mantequilla así salado a la americana, pero nosotros siempre el pochoclo lo comimos dulce, acaramelado. Ok, ok. Les voy a... Ay, perdón, pero ahora me están saltando así todos los mensajes de todo el mundo. Perdón, hermanito, no sabía que estabas conectado. Un besito para vos también, chiquito. Perdón. Ay, coso. Cosita. Ay, ternurita. Ternurita. Oigan, y por ejemplo, allá en... Bueno, Agus, tampoco te hagas la vida que te saludé dos veces porque no sabía si te había saludado o no. Agus, hay un programa aquí, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una duda mortal allá con ustedes, los argentinos. ¿Allá hay fresas y hay nacos? Sí, obvio. ¿Cómo se le llama a cada uno de ellos? ¿Estás de acuerdo? Que eso, bueno, a mí me acabas de poner en un dilema, porque pero obviamente era... no, pero además me acabas de poner en un dilema, y esto, perdón, porque sé que me está escuchando, pero ni modo. A los nacos en Argentina se les dice negros de mierda, ¿no? Uy, básicamente. Es variado, depende de la qué zona. Qué variado. Para mí el naco toda la vida no fue el negro, fue el grasa. Sí, pero también se les dice negro. Bueno. Sí. Cosa negros. Sí, ¿ves? Esas son... Es cosa negra. Pero entonces es una cuestión ahí racial, hay racismo allá. O... Es racismo nominal. ¿Sí? O lo normal. Sí, realidad, no creo. En realidad, o sea, te puedo decir que una argentina, si ve un negro brasileño, le van a chorrear babas de todos lados. ¿Qué asco? ¿Qué? Para, respondiendo fantasía, mensajes acá porque me están volviendo loca. ¿Qué acabas de decir? La fantasía erótica de media población femenina argentina es un negro brasileño. Ok. Sí, obvio. Entonces, ¿de media? ¿Por qué de media? De toda la población una argentina. Entonces, de mujer. Mierda, si vos querés, sí, suena racista, pero en realidad no lo es tanto. Es más el ruido que las nueces. Acá mi hermano está aportando el tema de que naco es igual a cabeza o negro cabeza. Pero de alguna manera tiene la connotación de negro y por eso pedía disculpas antes de decirlo. Pero la verdad es que sí. O sea, el adjetivo de negro va acompañado de lo grasa. Ah, mamá está diciendo mersas también. Sí, no, pero grasas, mersa. No, pero el mersa y el grasa no necesariamente se los tilda de negros. No, es verdad. En realidad, si querés, es una sociedad que es multicultural en ciertos aspectos porque tenemos la población indígena y tenemos inmigración de europeos de todas partes del mundo. Ah. De todas partes del mundo. Y por supuesto que con el correr del tiempo, las distintas comunidades que han tenido sus rivalidades y sus diferencias, eso ha terminado formando parte del vocabulario cotidiano. Perdón, pero obviamente acabo de recibir un mensaje en el que me pone hija de la chingada. Eso te lo escribió alguien que no es rubio de ojos celestes. No precisamente. Okay. Bueno, vos sabés que va con cariño, que te digo. Porque por otro lado, el tema negro, ajá, es uno de los sobrenombres más cariñosos que hay también. Sí, también. O sea, a alguien que realmente querés mucho le decís negro, negra. El caso más famoso, Mercedes Sosa, que todo el mundo la llamaba la negra Sosa. Sí, eso es verdad. Okay. Oigan, para que no me sigas mandando mensajitos mandándome a la chingada también es. Vamos de a decirle que es un negro lindo y lo queremos. Deja romper. Oigan, y marmota, ¿qué quiere decir ella? Tarado. Tonto. Pero en un grado es como un insultillo nada más. No es tan grave, sí, tampoco. Es la persona que parece siempre que estuviera medio dormida. Yo conozco uno. ¿Qué es medio marmota? Exactamente, porque el animal, la marmota, es, ajá, un animal que siempre está colgado durmiendo. Bueno, es asociado a la imagen del animal. Ok. Oigan, y se fueron pero derechísimo sobre los nacos y no me han dicho de los fresas. ¿Cómo se le dicen a los fresas? Bueno. Chetos. Chetos. Chetos es viejo, Chetos es setentero. El ochentero fueron los Conchetos. Ay, los Conchetos, tenés razón. Y de ahí más quedó. Y después la gente fashion. Después se llamó ahorita fashion, son los fashion, digamos. Los fashion. Y de ahora en realidad como que no hay tampoco una gran definición. Se ha confundido todo. Después de los 90 como que todo el mundo en Argentina quiso ser mediático. Entonces ahora se habla, por ejemplo, de los mediáticos. Pero eso no es ser fresa. Que son, no, nada que ver. Es, por eso, ¿por qué sacaste el tema? Son faunas que van cambiando y que suenan más. Ahora no se habla tanto del el concheto o el cheto, ya no es tema. El tema ya es el mediático. No entendí, pero bueno, no importa. No, sí, no me extraña. Perdón, también le quiero mandar un saludo a Adri, que nos está escuchando en Colombia. Ah, estamos re multicantries. Sí, countries, sí, me gusta tu pronunciación porque... Countries, acá el countries. No, pero dijiste countries y hace rato dijo... ¿Cuál dijiste? Unplugged the country. Es que, no, pero es que además ustedes tienen un tema con la pronunciación. O sea, dicen, en lugar de decir Burger King, dicen Burger King o Topper, ¿no? Topper. El Topper. Topper. O sea, pronuncian con la O, una cosa que es una mezcla entre la A y la O, ¿no? Yo no, Agus, yo sí sé inglés. Pero, ¡ah! Pero sí es una pronunciación. Como, sí, no, claro. Como no, además, ¿no? En Argentina te explico, el tema con el inglés es las palabras inglesas sueltas dentro de una frase, las vas a pronunciar como en español. Claro. Ah, pues sí, por claro. Por ejemplo, allá se dice Levi's, no se dice Levi's. Exacto. Y no es naco, no dices eso, dijo no, Levi's. No, nada. De hecho, claro. Todo el mundo acá me decía, ay, sí, me voy a comprar una jean de Levi's, y yo como que no entendía nunca la marca hasta que me dijeron eso. En las publicidades dicen Levi's. Ah, sí. ¿Y cuándo es quincena el 30 o qué se les vamos a cobrar esa mención? Ay, perdón. No es cierto, nada, estoy cotorreando. Justo que vamos a hacer todos los chivos de quién nos viste sí, hoy. Sí, sí, aparte fue de las pocas reglas que nos puso el chato, así de no hablar de marcas, gracias. Y ahí voy a repetirlo como 300 veces, gracias. No, lo hice para ver qué cara hacían, me faltó acá la chula lista con la cámara para ponerlo, porque sí, te agarraste hasta las orejas. Sí, no había que hacerlo. No, bueno, nada de eso. Voy a pagar el Motorola por las dudas que suena durante la transmisión. Buenísimo. Ok, que no vuelva a suceder solamente. No. Bueno, señores. Ay, no nos limites, chatín. Tienes razón, no voy a decir una marca tradicional. Aguántense entonces con esas cuestiones. Nos vamos a ir ahora con Rola también, Los Redondos. Uh-huh. Bueno. ¿Qué tal con esa? Bueno, la verdad es que si uno habla de rock nacional, no puede dejar de hablar de Los Redondos de Ricota. O sea, Los Redondos fueron una banda icónica en Argentina, en toda la historia. Habrá algunos que les gusta más, otros menos, pero bueno, la verdad es que no pueden dejar de negar a los que les gusta menos, que la verdad fue una influencia muy muy fuerte en la historia del rock. Oye, ¿eran gordos? ¿Cómo? ¿O por qué se llamaban Los Redondos? No sé por qué se llamaban Los Redondos, según Wikipedia. no dice. No te pongas nerviosa, dime, no sé, no estés no chingando sé, de ese, no así sé. Nomás. Parecen bueno. Los ñoquis de ricota. Sí, más o menos. No sé por qué se llamaban Los Redondos, pero sí sé que fueron una banda súper, súper importante. Es fácil, los que nos están escuchando, que nos manden un mensaje, ¿no? También, y sí. Nos digan al 555 por qué Los Redondos de Ricota se llaman Los Redondos de Ricota. Exacto. Ahí, por favor, comunidad argenta, les pido que no me hagan quedar mal, que traten de subsanar de alguna manera mi terrible ignorancia al respecto. Marquen si se gana una cena en la casa de Agustina. Exacto. Con empanadas y vino. 00000 hasta que se te hinche el dedo. Es el número que tienen que marcar. Y nos vamos a ir entonces con Los Chonchos, digo Los Redondos. Sí, Los Redondos de Ricota con la canción Jijiji. ¿Qué profundidad? ¿Qué? Bueno, la verdad que por fuera de chiste, y ahí me sale el dedito y todo. Sí, me sale el dedito. Qué bueno y todo. Que te salió. Sí. Una de las características de las canciones de Los Redondos eran como muy metafóricas, muy de doble sentido, muy de como de temas un poco más abstractos o conceptuales. Y no sé a qué se debe el jijiji, si me pueden ayudar con eso también se los agradecería enormemente, pero son de las canciones que más me gustan y que más bailaba yo cuando iba a las, no sé si a las americanas, pero sí a la matiné. Agus, que me estás escuchando, aportame ahí algo en el Facebook, porque sí era de las canciones que más escuchaban cuando íbamos a la matiné y la verdad la bailábamos un montón. ¿La matiné es como el cine? No, la matiné es como el turno vespertino del antro, digamos. O sea, las tardeadas. Claro, ibas a bailar hasta las 12 de la noche, arrancabas a las 8 más o menos y ibas a bailar hasta las 12 de la noche. En el único boliche que había, en el único boliche que había en Argentina. ¿Qué es boliche? Discoteca. Antro. Sí, tampoco bailaban. No, boliche antro. Boliche antro, pero bueno, era lo que bailabas. Y nosotras éramos súper finas y nos subíamos arriba de los parlantes. Ey, no me conocías en esa época, así que no puedes opinar. Pero éramos súper, súper. No sé. Parlantes, bocinas. Bailaba, o sea, iba al antro y bailaba para de las bocinas. ¿Te queda clara la imagen? A ver, Agus me está diciendo que la razón por la cual se llamaban redondos era por unos buñuelitos de ricota que se servían antes de cada presentación. Chupate esa mandarina, no sé. Según parece, y lo confirmaría Wikipedia, en la cual no le tenemos mucha fe, pero bueno, es Wikipedia. Vos no le tenés mucha fe, porque es la fuente de información de todas mis rolas, así que... Justamente era uno de los platos que preparaba una de las abuelas de uno de los miembros del grupo, que en realidad el nombre completo, digámoslo, es Patricio Rey y los redonditos de ricota. Sí. Mucho contexto, entonces... Pero bueno, básicamente el aspecto pragmático de esta rola es que la bailábamos un montón con mis amigas y me gusta mucho. Bueno, rica la ricota. Sí. Pues más vale que te pares ahorita para bailarla. Quiero una entonces. Torta ricota. Ay, qué ricota la torta. Vámonos entonces, señores, con Los Redondos y Jijiji. No se rían nomás, porque va en serio la cosa. Ya nos dijo que es metafórica y acá la cosa profunda, ¿verdad? Nos vamos antes con un spot de Oye México y regresamos con una recomendación para los que están en Guadalajara y quieren ir a chopear. Perdón, solo para confirmar. Otro saludo. Okay. No, de otro lugar del planeta. Facu, perdón, pero tu historia no se confirma, lo siento. Sí me vuelven a decir que era porque en las primeras presentaciones servían unos buñuelitos de ricota. Esto me lo pasó Adri, que confirma la teoría de Agus también. Y hermanito, saliste perdiendo. Entonces, al parecer es porque servían unos buñuelitos de ricota antes de cada presentación. O sea, era concierto con degustación. Sí, por lo visto, yo no me imagino tragando un buñuelo. Bueno, ahorita me explica regresando qué es un buñuelo. Espero que no tenga que ver con Luis Buñuel. Vámonos, señores, con Spot Oye México 30. Y sí, bueno. Bienvenidos a Oye México. Somos una empresa multimedios por internet con transmisiones en vivo las 24 horas, enlazados de manera permanente a todas las redes sociales. Tenemos aliados en toda la República Mexicana con efecto multiplicador. Nuestro mensaje llega a través del internet y ahora llega hasta ti por medio de los dispositivos móviles. Proyéctate a través de la red que une a todos. www.oyemexico.com, la voz de las redes sociales. es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y más corriendo a la deriva. No conocía o conocía poco sobre la música argentina. Creo que se está dando una buena embarrada. Definitivamente no vamos a escuchar a bandas demasiado escuchadas también o solicitadas en México. Y quiero hacerles una invitación a aquellos que estén allá en Guadalajara, La Perla, Tapatía, que vayan a Centro Sur, Periférico Sur y Colón en Tlaquepaque, Jalisco, en la mera zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo le dicen ustedes allá a la acción de ir a los centros comerciales allá en Argentina? Ir al shopping. ¿Ir al shopping nada más, así? Sí, porque el centro comercial se llama, es el shopping. Ah, sí, el centro comercial es shopping. El shopping. Entonces sí. Vamos al shopping. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Muy bien, ¿y hay buenos shoppings allá o qué? O... Sí, hay muchos shopping. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa es que difiere mucho el tema de las marcas, ¿no? O sea, me parece que en Argentina todos los shoppings están, o sea, tienen mucha marca local. Hay mucho diseño local, muchas marcas nacionales. Sí tenés dos o tres, como, no sé, Patio Bullrich y ese tipo de cosas que tienen marcas, las marcas internacionales que encontrás acá, pero en general... Patio Bullrich, Alto Palermo, Unicenter, están centralizados en Buenos Aires, sobre sí, todo. Pero en general tenés mucha marca nacional de ropa, por ejemplo, de zapatos, que tienen casi la misma importancia que las internacionales, por lo menos en el país, ¿no? Que es algo que yo creo que muy pocos pueblos latinoamericanos tienen, ¿no? El apoyo a marcas locales, y me comentabas tú en algún momento a diseñadores locales allá también, ¿no? Sí, en realidad está toda la parte de diseño, porque en el resto yo no te diría que es un tema de patriotismo y de que uno apoya lo local, no. Me parece que es un tema más de diseño y de originalidad, y que de repente te gusta más un estilo que otro. Entonces sí puedes encontrar mucha marca nacional en los shoppings y, no sé, después, como en los últimos años, en los últimos 10 años, ¿no? Se puso como de moda el tema del diseño independiente, y ahí tienes en Palermo, si habías estudiado algún tipo de carrera que tuviera que estuviera relacionado con el diseño, por ahí te ponías tu local y ahí vendías la ropa. Pero sí, te eso. Compraban, ¿no? Decían, ay, no, es... No, la verdad es que el diseño independiente, como se llama ya, que es toda la categoría de la gente que por ahí no trabaja en marca y pone su propio local, está súper desarrollado en Argentina, y me parece que eso es algo interesante, ¿no? Aparte que el tema de la moda ya es como muy free, no se sigue un patrón predeterminado, sino que cada cual se... Vamos a usar un poco de expresiones de revista de moda, ¿no? Pero como que cada cual se expresa como quiere a la hora de vestirse, y bueno, lo hace a través de su ropa, ¿no? Y la elección es muy, muy amplia, muy, muy amplia. Así okay. Que bueno, podemos ir de shopping a Guadalajara también. Claro que sí, Centro Sur, recuérdenlo, muy buen lugar para shopear. He comido unas hamburguesas riquísimas ahí. Ah, ¿sí? Sí, buenísimas. Sí, sí. Ah, pues perfecto, miren, también hay como echarse una buena burger, ¿no? Sí, y perdón, para cerrar el tema de Los Redondos, un saludo a Jorgelina Piscinini, que fue la que nos estuvo pasando la información sobre por qué llamaban a Los Redondos de Ricota. Jorgelina, tienes un nombre muy interesante. ¿Cómo? ¿El apellido cómo? Creo que se pronuncia algo así como Piccinini, no sé. Bien, bueno. tan perdón, Jorge, lo siento. Sí, perdón si no estoy pronunciando bien tu apellido, pero bueno, el chiste era mandarte un saludo por lo que le habías pasado a otra amiga, la información con de Los Redondos de Ricota. ¿Cómo ves, Rodrigo? La que decía que nada más le iba a escuchar la mamá, está mande y mande saludos. Después se burla de los locutores, pero ella quería crearse su propia audiencia. Sí, claro, ¿eh? Me parece. Exacto. Que tiene la intención oculta, ya no de tan oculta. De boicotear el programa. De boicotear el programa para crearse su propio espacio. Creo que sí. Sí, definitivamente. Nada más les vale a todos los que la están escuchando que sigan escuchando el programa. O si no, pues la vamos a meter aquí de menos de bailarina. No se va a escuchar, pero va a estar bailando las canciones. No me extrañaría que esto la semana que viene se llame La Descafeinada. Sí, no, definitivamente. O La Antifamosa. Exactamente, ya. Y pero bueno, y nos vamos a ir con Rola. Una Rola, pues de uno de los recientes idolazos. Y pues desgraciadamente continúa todavía en coma Gustavo Cerati, ¿no? Uno de los portavoces, digamos, del rock argentino, y no nada más el rock argentino, pues el rock latinoamericano, representativísimo de lo que sucedió aquí en Latinoamérica. Y pues lo tenemos ahí todavía, pues mal, ¿no? Sí, mal, o más bien sin grandes novedades, ¿no? O sea, el tema es que sigue todo como está. Si me hubieran dado a escoger entre Cabañas y él, definitivamente me voy por Cerati. Yo, ¿no? Yo tenía una amiga que había puesto en Facebook que porque no le había volado el cerebro a David Bisbal en lugar de a Cerati, pero bueno. Exactamente. ¿Será porque Bisbal no tiene? Sí, no tiene que volarse. Porque, sí, ¿no? No hay que volar ahí adentro, básicamente. Oigan, ¿y se han dado cuenta el parecido que tiene Bisbal con el vocalista de Pearl Jam también? ¿O nada más yo lo veo? El vocalista de Pearl Jam, ajá, Eddie Vedder, se parece mucho a Bisbal. No, bueno, olvídate, ¿no? Que jamás en mi vida podría hacer esa comparación. Ah, bueno, sí. No, tiene más eso, el mismísimo Eddie Vedder. Lo que estoy viendo es que los anteojos de Emilio tienen mucho aumento, mucho aumento. Qué poca. Ok. Y bueno, nos vamos a ir con Puente y voy a pasarle el micrófono aquí a mi chuledita que ella escogió la rola. Pues porque nomás, porque sí, pues. No quiere, que la casa se revela. Ah, le dimos vacaciones. No se escucha lo que estás diciendo, puras groserías, pero bueno. Pues. No, que tú eres mi traductor el día de hoy. Yo te jalo la mano y te digo así como monino acá de títere. Habla, di, así. Ok, pero apretaste el checoslovaco, así que. No, no es cierto. Muy bien, pues bueno, pues nos vamos a ir entonces con Puente. ¿A ustedes les gusta personalmente Cerati, más Soda Stereo? ¿Qué opinan? A mí me gusta más Soda que Cerati. ¿Sí? Sí, a mí también. Sí. Pero de Cerati hay dos o tres temas que me encantan, la verdad. Entre ellos uno que es La Locura, pero no lo pude poner en la lista de temas porque ya no había espacio. Pero sí, en general me gusta más Soda que Cerati. Hace poco, para que les dé coraje, cometieron un gran error en unos promos por ahí de la tele que hablaban del temblor de 1985 en México y decían que la música también había expresado o se había manifestado sobre lo que sucedió esa vez en México, y pasan un pedazo del video del temblor de Soda Stereo, pero no se compuso esa canción por causa del temblor de 1985. Que yo tenga entendido, ¿no? No. ¿Verdad no. que no? Pero bueno, no sé. Pero no, si lo quieren creer, ¿quiénes bueno. somos nosotros para decir lo contrario? A ver, queridísimos radioescuchas. No, es como... Que nos aporten ideas al tema. Yo no tiene nada que ver una cosa no, con no otra. Tiene nada que ver. Tú sabes bien, chuletita, ¿no? Yo no. Al contrario, nada que ver. No, por eso, pero tú sabes que no se compuso por el temblor del 85. Sí, no se compuso por el temblor. No sé por qué se compuso, pero no sé que no tiene nada que ver. Sí, a mí en lo personal me ponía muy triste esa canción. No sé por qué, pero bueno, yo creo que es una canción triste. Yo creo que más raro ver una canción ¿Pero triste. ¿Pero por qué triste? Es triste. No, déjame, ¿triste? Es triste. No, triste es la que vamos a escuchar después de Trátame Suavemente. Esa es triste, pero suavemente. No, esa es otra cosa. Saludos a Pablito Vázquez que nos está escuchando, muchas gracias. Y nos vamos entonces con Puente de Gustavo Cerati. Y regresamos con más albures y cosas y argentinismos y demás. Prepárense, dejen esas laptops. Vámonos, esto es Anti Pampa. escuchando Antifama desde el Distrito Federal, la Ciudad de México, que es lo mismo. Muy bien, señoras y señores, ya estamos aquí de regreso con nuestros invitados de lujo. Ajá. De lujo, señores. ¿Cuál es? Pues son los que me encontré obvio, en la... Obvio, yo. Obvio. ¿Cuál es? Yo. Obvio, yo. Yo. Yoko Ono. Yoko... Oigan, a ver, entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios, párense. No, no es cierto. Uno. ¿Cómo vamos? No. Y, quiero que me traduzcan mexicanismos en argentinismos, ¿ok? Jota, no, ok. Entonces, por ejemplo, ¿cómo les llaman ustedes a la policía? La cana. Chuta. La chuta. Los cerdos. Chuta, cana, cerdos, sí. Los cerdos es más como con coraje, ¿no? Por, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, seguro. Sí, pero también... voy a citar una época en que era muy chiquita Agustín, en los años 80. Yo todavía no había nacido en los años 80. La provincia de Buenos Aires tenía, sus patrullas eran autos Renault 12. Ajá. Que todavía se pueden ver algunos en la Ciudad de México, muy viejos. Sí, son como chapulines panzones, ¿no? Y los llamaban la chancha. La chancha. Entonces cuando aparecía la policía en sus patrullas Renault 12, ahí viene la chancha. Ok. Ok, a los militares, ¿cómo les decían? Los milicos. ¿Y era despectivo? ¿Sí? No, sí, pero es muy viejo. En Martín Fierro está la palabra milico. Y el milico es, en las grandes ciudades, el militar. Y en la digamos que más adelante vamos a tener un wiki. Esos son todos narcos. Sí, y de los malos. Y de los malos. ¿Qué te digo? Que te meto ese dedito que jujuy y no sé qué. Pero aquí en México los militares sirven para desastres naturales, desgraciadamente, y a últimas los han estado utilizando. ¿Te acuerdas de tus clases para agarrar el rifle? Pues ahora te vas a partir la madre con el narco. Entonces no creas tampoco que son referencia ni son tampoco es una institución muy respetada. Uh-huh. Ya a últimas se piensa que pues es un desperdicio de presupuesto, pero bueno. Digamos que si tu pariente es militar, tienes la oportunidad de que se jubile a 15 años de estar trabajando y a vivir del presupuesto. Entonces, como no, piloto de aerolínea. Sí, bueno, no, en Argentina la opinión sobre los militares está un poco más polarizada, pero bueno, lo vamos a dejar ahí porque el chiste es hablar de rock argentino y de música argentina en lugar de entrar en temas muy escabrosos, digamos. Sí, ¿no? La verdad es que sí, hoy sigue siendo un tema escabroso, sigue siendo nos aventaremos un programa de puro de eso, ¿no? Sí, entiendo. Son temas muy complicados de tratar y para los cuales el argentino no puede tener la cabeza fría. Okay, son muy difíciles de tratar. Pasional, bueno, dicen aquí en México, decimos que con los amigos ni de religión ni de política, entonces. ¿Y entonces de qué? Religión, bueno, fútbol, güey. No, en Argentina es ni de religión. De Chivas, no, en Argentina es ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ¿no? Uy, que es otra cosa también, ¿eh? Sí, por ejemplo, en Argentina no puedes hablar. O sea, en un partido Boca-River no puedes estar. Pero bueno, el tema River es que si en una reunión de amigos no hablas ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ya no te queda de qué hablar. Sí, de Marcelo Tinelli y las locas que tienen bailando por un sueño, una cosa así, ¿no? Ese es el tema. Eso de decir el programa de tele que se mira ahora. Bailando por un sueldo. Para que entienda la gente, ¿no? Sí, básicamente. Bailando por un hueso. Sí, por un hueso, por un sueño, por un... Ahí bailando por un seno. Sí, cualquier cosa, ahí bailando por un... Sí, cualquier cosa. Pero sí, básicamente, sí, dejemos de lado el tema de los militares porque es complicado. Ok, está bien. Bueno, señores, como saben, pues también el DC toca temas sensibles, pues lo vamos a dejar. Nos vamos a dejar ahí por lo pronto. Y bueno, a las novias, ¿cómo se le dice, por ejemplo? Novias. Novia. La minita. No, la mina es re informal. Depende quién lo diga. No. ¿Qué depende quién lo diga? Vos si sos vos mina, decís... no podés hablar. Yo soy mina de varios, pero bueno, ese es otro tema también. Ese no lo vamos a tocar. Pues eso tampoco. Se dice ahí también con sus vecinos que tanto quieren, ¿no? Así le dicen allá. ¿A qué? ¿A quién? ¿A María de todos? No, los... ¿Cómo? Con los chilenos tal vez, y ahí les dicen mina también, ¿no? No, ¿a los chilenos le decimos? No. O sea, en Chile a la novia le dicen mina también. Es la polola. En Chile es la polola. La polola, sí. La polola y que esté pololeando, po. Es cierto. La polola, la no. La polola. No me puede ser, bueno, no sabía, no. La no. Polola del cabro chico. No, bueno, no. Pero mina es re informal. O sea, es mi mina, pero es informal. A la mina no le gusta que le digan así, pero mucho argentino lo dice. Vos no le presentás a tus papás, esta es mi mina. No le decís así, decís, esta es mi novia. O sea, si le decís, esta es mi mina, es cualquier cosa. No, eso se lo decís a tus amigos. A tus padres la mina no la presentás. Por eso, entonces no es la novia. Es la peor es nada. No, pero no es la novia. No es la novia, eso me refiero. Mi ondita. ¿No? Mi ondita. Sí, el quién vive o el free, qué sé yo, lo que quieras menos novia. O sea, es cualquier cosa. ¿Novia es así como es, cabrón, ya nos vamos a casar o qué? No sé si te vas a casar, porque eso ya está como un poco pasado en moda, pero... Como una, es la pero es la formal. Es la que llevas al cumpleaños de la tía abuela. La oficial. La declarada, o sea, la fiesta, exacto, de los 90, sí, y ese tipo de cosas. Ah, la okay, que pasa el control aduanero. Sí, básicamente. Lo que me quedó claro es que ustedes dos, ambos están evadiendo el tema. Entonces me parece bien. Estamos, perdón, ¿querés decir que estamos escabullendo el bulto? No sé qué bulto estamos escabullendo. Okay, pero... A los niños, ¿cómo le dicen, por ejemplo, allá? ¿Cómo niños? Un niño. Un niño, un pibe, un pendejo. Un borrego. Sí, un borreguito. Yo no me imagino aquí en México. Pues es que cuando estaba pendejo. Sí. Sí, cuando era pendejo. Por ejemplo, no sé, vas a un antro y decís, ah, bueno, es que estaba lleno de pendejo, estaba como lleno de nenito, lleno de no, si ves una nada, chica que ve una linda pendeja. Sí, el pendejo okay. No, el pendejo tiene. O decís, esta pendeja está para darle. Sí. O si no, si querés, pero ya en un contexto como muy de confianza, no seas pendejo, pero como no seas chiquilín, no seas inmaduro, uh-huh, no seas infantil. Dejate de pendejadas, okay, es de cosas de inmaduro. Sí, okay, sí, básicamente. No tiene, que yo sepa, no tiene como muy una connotación muy negativa. Es decir, vamos a explicar que en realidad para la generación de nuestros padres sí es grosero, porque el pendejo es el pelo púbico. ¡Oh! Salud, gracias. Ese no es teníamos el origen. Por qué entrar. Entonces, hubo un programa de televisión en los años 90, Amigos son los amigos. Uy, amigos son los amigos. Que pusieron de moda la expresión, porque no podían decir la palabra pendejo en la televisión, ajá, pendex. Entonces, se usa todavía decir pendex, estás hecho un pendex. Cuando se te ve joven, ajá, o que te vestiste bien, te arreglaste y pareces más joven, le decís, estás hecho un pendex. Ah, es verdad. ¿Por qué tenés toda esa información en tu cerebro? Soy periodista, acumulo información. Vale. Parece de pago el día. Cálmate. Es una cálmate cosa. Cálmate. Bueno, en fin. Y nos vamos a ir con. ¿Quién puso a Rodrigo? ¿Cómo aparte, olvidarla? Perdón, vamos a decirla. No, pero eso es al final. Rodrigo, ¿cómo olvidarla? Era al final. Sí, era al final. Era ¿qué la te sorpresa pongo a hacer? Es lo que podemos olvidarnos de poner, porque era para no, el final. No. Vamos a cerrar con algo súper, súper, súper, súper argento. Grasanaco, no, grasanaco. Venía la de los piojos, según yo. Está bien, entonces ponemos a Soda Stereo, ¿te parece bien? Ah, la de Soda, tenemos. Nos seguimos con Soda, entonces. Sí, estaba dedicada a Adri, fue una de sus sugerencias. Así que, Adri, va para vos. Trátame, esto se dice, trátame suavemente o trátame. Trátame suavemente. Trátame suavemente, ¿viste? Ok, muy bien, señores, nos vamos entonces con Soda Stereo. Ya que estábamos con esta cuestión de Cerati y está todo, ¿verdad? Soda Stereo, trátame suavemente, no me rompas las pelotas, abandoná los pastelillos. ¡Pastelillos! Pastelillos en Argentina. Sabiamente To Antifama, fuck tits. We are the wet nuns. Watch your back, something evil is coming. Muy bien, de regreso y seguimos siendo aquí educados en los argentinismos. Todo eso, desconfío de tu cara, Gus, porque estás así como que muy picaresca. Ya te metí, mejor te metiste a tu Facebook y todo, ya te olvidaste. Sí, sí, de es que todo, estoy tratando acá de responder cosas y bueno, de mis mejores amigas que me dicen, bueno, y lo que no sabes te lo inventas. Y eso menos mal que me lo dice una de mis mejores amigas. Pues pero bueno, es que es la estrella el día de hoy y todo el mundo te está escuchando. Gracias, gracias. Yo quiero mandar unos saluditos a Silvia de Fuentes, que nos escucha en la repetición, a Marianita, a Majé, que espero que siga por ahí escuchándonos, a Miguel también, Fer Corona, Fer Sotomayor, a Santi también, que se bota de la risa. Espero que todos nuestros escuchas hayan entendido, porque y era el reto que yo tenía, pues no me importa finalmente, pero bueno, hay cosas que no acabamos de entender cómo se dicen por allá, ¿no? Y todo. Pero seguimos con el mini diccionario si querés. No, podemos seguir, pero por todos lados. Bueno, hacemos, ¿no?, el to be continued en algún otro momento. Sí, claro que sí, tiene que haber, pues, esto. Pero no es aparte argentino. Aparte es esto, no, déjeme, es, paz, ¿es no esto es o sexto? No es esto, pero es español, Camilo. Por eso les puse una cosa acá, de subliminal, ¿cómo se dice? Capciosa, para que me dijeran, ¿no? O sea, hasta el pedo se les bajó. ¿Cómo creen que Camilo es esto? Rocío Dúrcal. Tengo un pedo de café. Rocío Dúrcal, no, Napoleón. Yo voy por como la 14ª cerveza, ya está el turno. Napoleón, Rocío Dúrcal, Hombres G. Ah, no, perdón, es que no, déjame ajustar el botón. Ok, no. ¿Eh? Perdón. Ah, no, cierto. Porque podríamos preparar una segunda parte toda Rafaela Carrá, si querés. Uy, Rafaela Carrá, ¿cómo olvidarla? Tanto sexo que tuve con ella de fondo. 03-03-456. Llama, te estamos. ¿Es que cuando trabajaba en la hotline o qué? No, era una canción. Para enamorarse bien hay que venir al sur. 03 renueva. Esa es una gran verdad, para enamorarse bien hay que ir al sur. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, sí, pues es sur? Que hay que ver. ¿Sur de quién o cómo? Al cono sur. Al cono sur. Al cono sur, con N, al cono sur. No seas guarro, che, ¿qué van a pensar los queridísimos radioescuchas de esta emisora? No sé, ¿qué opinarán los queridísimos radioescuchas de esta emisora? ¿Del cono sur? ¿Con del N? Cono sur. ¿Les gusta el cono sur? ¿Les gusta el cono? ¿Les gusta perfumado? ¿Sí? ¿Les gusta bien lavado? ¿Les gusta...? ¡No! ¿Les gusta con el...? ¿Qué quedamos que era aquello que...? Encuesta del descafeinado. A usted, ¿cómo le gusta el cono? Exactamente, ¿les gusta...? ¿En vaso o en cono? ¿No? ¿Cómo les gusta...? Buena ensaladera. ¿Relleno o sin relleno? ¿Y relleno de qué? Ay, Agus, eso sí fue muy cochino, la verdad. De cajeta. ¡No! ¡No! Oh, ¡fuck! ¡Qué asco! No. Ok, acabamos de... ¿No dije nada malo, sí? No. Estamos en México. ¿O estamos en Argentina? No. Estamos en México. Estamos en México, claro que sí. Y acá en México se comen, ¿cómo es? Conchas rellenas de cajeta, ¿verdad? Conchas con cajeta, claro, ¿no? Madre mía. Ñam, ñam. Con un juguito de toronja. Mm. Sí. Qué rico, caso, qué cosa tan empalagosa, ¿no? Imagínense, en fin. Y vamos a escuchar ahora, vámonos con rola. Entonces, Man Ray. ¿Qué onda con esta banda, mi querido? Con Man Ray, una chica que se llama Hilda Lizarazu. que es una chica que muy muy jovencita se fue a Nueva York a aprender fotografía y volvió a Argentina como fotógrafa profesional. Y en esas cosas de la locura que voy a, tengo amigos músicos, le hago los coros a uno, le hago los coros a otro, al final hice mi grupo. Y ese grupo se llamó Man Ray, que duró hasta fines de la década de los 90. Ahora Hilda canta solista. Y el tema que vamos a escuchar fue el tema que realmente, cuando sacan su segundo disco, que pensaron que no lo iba a comprar nadie, los convirtieron en realmente el top de la época, porque fue el tema de una telenovela juvenil que se llamaba Montaña Rusa. ¡Ay, Montaña Rusa! ¡Me muero! ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Ya vemos, ¿no? ¿De dónde salieron los que son los grandes actores adultos hoy de la televisión argentina? El tema se llama Todo Cambia. Me dicen que esa chica, yo me imagino que refiriéndose a Hilda Lizarazu, estuvo en Loma Negra la semana pasada ahí visitando los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Es una gran, gran voz la de Hilda Lizarazu. La verdad es que sí. Muy bien. Me gustan algunas cosas de ella. Bueno, pues entonces vámonos con Man Ray. Todo Cambia, señores. Un clásico argentino. Sí. Uh-huh. Clásico de los 90. Sí. Ok, clásico de los 90. Más clásico que lo clásico. Vámonos. www.eldescafeinado.com. Estás escuchando eldescafeinado.com, transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año, desde diferentes puntos del país: Guadalajara, Tijuana, DF, Puebla. www.eldescafeinado.com. Hi, this is Kev from Last Tarby. You're listening to Anti-Fama. Muy bien, y estamos aquí de regreso, ¿verdad? Y Oye, y este, ¿qué? Ajá. Otra cosa por la que se distinguen los bueno, Argentina son los vinos, ¿no? Y hay debate ahí también que tan buenos, qué tan mejores son que otros vinos, ¿no? Ustedes personalmente qué opinan sobre los vinos argentinos, por ejemplo. Si te digo que son los mejores del mundo, van a decir que somos unos pinches mamones, entonces no lo vamos a decir. Pues lo siguen diciendo, de todas maneras, lo van a seguir diciendo, ¿no? Pues sí, de todas maneras. Sí. Hay de todo. Por suerte, las zonas viñateras argentinas son bastante fértiles y se han dado gran variedad de cepajes como para producir muchos vinos de distintas calidades y sobre todo para todos los bolsillos, o sea, hay todo precio. Y se dejan tomar. Pero todo precio y relativamente bueno. O sea, no es que encontrás, ¿no? O sea, no es vinagre. Ok. O sea, vinagre más de uno hay. Pero en general tampoco sí. Es de Tetra Pak, digamos, ¿no? No, la verdad es que no. Bueno, es verdad que los vinos argentinos al llegar a México sí llegan con un sobreprecio debido a que es producto de importación, entonces bueno, se vuelven caros. Ajá. Muchos de ellos me ha pasado de encontrar en supermercados locales, no vamos a decir marcas. Ajá, sí, claro. Vinos argentinos que a lo mejor allá son comunes para la comida, pero que aquí realmente se convierten no en un producto de lujo, pero sí en un producto de un precio algo elevado. Okay, o sea, llegas y dices, ay, este vino allá cuesta 50 pesos y aquí está en 150, por sí, ejemplo. Sí, ¿no? Ha sucedido con algunas marcas de vino, sí. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que tequila en otros países es el peor que tenemos aquí y está ya como lo mejor, ¿no? Y, por ejemplo, en Argentina en algún momento se había puesto re de moda el tequila, el José Cuervo, el tradicional, digamos. Y gracias por la marca, me gusta. Ay, el del ave negra que hace ¡ah! Ese, por ejemplo, puedes hacerle Pepe, así. ¡Ah! Exactamente. Ay, perdón. No importa, Gus, te estoy chiveando nada más para ver qué dice la gente. No te preocupes, ella paga la publicidad. Ah, claro, sí, ok, sí, perfecto. Sí. Perdón. Y obviamente cuando uno llega acá se da cuenta que, pues así es, sí hay muchos mejores, también muchos peores, pero bueno, uno lo que, no sé, creo que es como normal, ¿no? Que haya algunas marcas que hayan ganado el territorio de la exportación y uno piense que es lo mejor de lo mejorcito. Lo que es muy bueno que a veces te suele suceder, y eso es una recomendación para nuestra querida audiencia. Ajá. Es que sucede en algunos supermercados que evidentemente compran grandes contenedores sin saber demasiado lo que viene adentro. Hay que mirar muy bien cuando uno va al sector de vinos de un supermercado, porque a veces uno se encuentra por 60 pesos un vino de excelente calidad y que puede llegar a ser mucho mejor que el que está costando 250. Okay. Entonces sí hay que prestar mucha, mucha atención al momento de ir a elegir los vinos y mirar muy bien los precios. Ok, perfectamente bien. Y nos vamos a ir entonces, después de esta recomendación, ¿cómo se dice esta cosa así de los vinos de que le saben? Enólogos. Exactamente. Después de esta enseñanza enológica, vámonos con Bersuit. ¿Qué onda con este cuate? Yo nada más me acuerdo de un video que estaba pelón y quejándose de los políticos y de los militares. Sigue pelón ah, bueno. Y sigue quejándose de los políticos. Bueno, la Bersuit creo que es de las bandas de rock como más modernas. ¿Es de rock? Sí. ¿Qué no rapeaba? ¿Qué no sé? Bueno, como... sí, es rock, pero como... rapeado. No sé, como con otro, mezclando otros ritmos, ¿no? De alguna manera. Vamos a decir la palabra salvadora. Fusión. Fusión. Claro. Ahí es más, iba. Wikipedia dice que... Wikipedia, otra. Y dale con sí. Wikipedia, chica. Sí, bueno, lo siento. Es mi fuente de información. No la demeriten, por favor. Oye, pero entonces, al rato vas a decir que Wikipedia dice que naciste en 95, ¿no? Eso. Obvio. Pero bueno, según ellos, es un grupo argentino de rock, el cual se hizo notable a finales de los años 90 por unir este género musical con ritmos latinoamericanos. Dícese de la cumbia, el tango, la chacarera y, o el candombe. El candombe. Y el candombe. Y que en realidad ellos empezaron como siendo muy contestatarios y hablando de la política y de la situación social y bla bla. Y bueno, hay algunos temas que suenan en los antros para bailar, que la gente no tiene la más remota idea de lo que dice acerca de la situación social o política, pero que la bailamos muy a gusto. Pues cuando empiezan a ganar dinero, generalmente pues ya se tuercen, ¿no? Como sí. Todo el dinero lo echa a perder todo. Ay, bueno, ¿no? El dinero no hace la felicidad. La compra. Gracias. Yo me sabía otra que decía, ¿quieres dinero? ¿Qué? ¿Quieres dinero? Sí. No es para ti. Pon el primero. Bueno, señores, vámonos entonces con Bersuit. Un pacto. Un pacto.

Muy bien, estamos de regreso y se nos acabó el programa. Ustedes que pensaban que, ay, que voy a hablar y que no sé qué, que va a pensar Menem y que Maradona y no sé qué, ¿no? Agustina, ¿te das cuenta? Ya acabamos. Sí, ya acabamos. Rápido, ¿eh? Sí, acabamos rápido en 2 horas, sí, acabamos. Generalmente rápido. Tardamos más, pero esta vez acabamos muy rápido. Más. Sí, básicamente. 2 horas, híjole, cómo no, bueno, se aburren. En el Cono Sur... Acabar en 2 horas está en promedio, ¿no? Es el, promedio, el estándar. Sí, básicamente. Me gusta su autoestima y es de lo que se trata, ¿no? Sí. No, fuera de todo prejuicio, yo creo que es un pueblo, el pueblo argentino es un pueblo con mucha seguridad personal y mucha autoestima. O sea, yo no conozco argentinos que denoten, digamos, una inseguridad personal o algo así. Es como... No sé, si no lo habría tanto. No es ego, terapia, me parece. Se ataca mucho por el lado del ego, pero es sí. Como... Ustedes están seguros de su identidad nacional, están seguros de su personalidad y es gente... Los otros con argentinos, autoestima. No sé, yo sí. Eso no sé si la identidad nacional. A mí me parece que hay mucha más identidad nacional acá que allá, pero bueno, esa es otra historia. No, pero es un tema de discusión. Creo que la identidad de cada uno justamente pasa por la cabeza y el sentimiento de cada uno. Cada cual lo toma como quiere o como puede. Pues sí. Sí, bueno, digamos, es percepción, ¿no? Por afuera uno como mexicano. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el malinchismo. Sí. Que no sé allá qué tanto, cómo se le llame. Atacar a los propios o a la cultura propia nacional, no sé. No sé, porque ante la duda atacamos al de afuera nosotros. Sí, pero... sí. Siempre el que tiene la culpa es el de afuera, no. Nunca, bueno, no sé. No creo que haya mucho sentimiento de autocrítica o mucho sentido de la autocrítica, no sé. Sí, pero no se lo va a reconocer ante los de afuera. Sí, el argentino es terriblemente autocrítico en su propia tierra y cuando sale, que en realidad es viéndolo acá en México, que muchas comunidades extranjeras se lo ve en todas. Son muy autocríticos en su propio país, pero una vez que salen del propio país, mamá sea la comida más rica. Sí. Exacto, sí. No, y pasa, por ejemplo, en México, que con esto que pasó, por ejemplo, en Top Gear, que del carro Tortilla. Ay, ni me hables. O sea, obviamente tenemos muchos problemas pero la gente no se dio cuenta. En México, digamos que métete con lo que quieras menos con el folclore, ¿no? Uh-huh. O sea, no me llames charro, uh-huh. Pero no reconozcas un premio nacional, un premio un investigador de la UNAM, un buen investigador de la UNAM. La gente no lo sabe, pero eso sí, no te metas con el folclore, ¿no? Que es algo que a mí me pareció ridículo. O sea, yo me reí mucho con el sketch de Top Gear. Ajá. Dije, pues sí, ¿no? Pero pues es la imagen que estás denotando también. O sea, tampoco te quejes de algo que apesta, bueno, afuera. Sí, está bien, pero país, ¿no? La imagen que tienen los argentinos afuera tampoco es la mejor. No. Yo creo que, bueno, no sé. Me parece que no es no sé si es una imagen que un país quisiera tener. Sencillitos, carismáticos y un poco más. Lo que pasa es que muchos de nuestros compatriotas han ayudado profundamente a que esa mala imagen se consolide. Lo que pasa es que, bueno, no todo el mundo es así. Es que yo creo que ese es el tema, no todo el mundo es así, no tiene que ver con nacionalidades, tiene que ver con personalidades puntuales, qué sé yo. Sí, pero por ejemplo no encuentro tan encasillado. Ay, güey. Ah, muy bien. Argentina como México. como México, que es el charro en el nopal o en el cactus tirado. Pues no sé, a lo mejor y no como gráficamente, ¿no? No sé. Ajá. Si tenemos una imagen o un icono tan representativo, pero sí tenemos características de personalidad bastante fuertes, arraigadas en el exterior y que no necesariamente son positivas. Bueno, pero por ejemplo tú le dices a un alemán, sí. Soy de Argentina, ¿y qué te dice? Maradona y tango. Sí. Ah, entonces. Y sí, el tango de hace 5 años para acá, porque sí, no, el tango se puso de moda de moda para el turismo, o sea, no. De todo un poco. No sé. Pero entonces quiere decir que no es diferente la cuestión, ¿no? Porque a nosotros nos preocupa esta imagen negativa y bueno, yo creo que más bien la conclusión sería que es prejuicio, ¿no? Prejuicio en todos lados. ¿Se nos fue? ¿Se nos fue qué? ¿Se nos fue? ¿Qué? La hora. Ah, sí, se acabó. Bueno, finalmente, señores. No para nadie, estamos hablando solos. Ya no nos va a escuchar la repetición, pero bueno, sí quería mandar 2 saludos más. Claro. A Joana y a Charles, que nos están escuchando también. Muy bien, pues bueno, ¿qué tal se la pasaron en este Antipampa? Estuvo muy bueno. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Sí, mi incursión a la locución estuvo buena. Muy bien, señores. Y vamos a cerrar. Tú, Agus, te tenías que salir con la tuya. No sé por qué, tú traes una cara de pícara desde el principio del programa. Todo muy rico, hasta la próxima. Ay, ¿qué? Ahora resulta que no bailás, o sea, ¿qué? ¿Ves? Eso es lo que tienen los argentinos, no bailan. Los hombres argentinos no bailan. Bailo, pero no eso. No, no bailan nada, los hombres argentinos no bailan nada. Están todo el día encerrados en una ese barra. Ese es el problema del argentino, generaliza. Generaliza exagerando. Bueno, está bien, sí, tenés razón, mis hermanos bailan, es verdad, pero por fuera de eso no conozco muchos hombres más que bailen. Falta mundo, chiquita. Ay, sí, claro. Bueno, y la verdad es que había de dos sopas, o cerrar con la de los Rodríguez, que tenía como la coautoría de Calamaro, de Calamaro y de Sabina. Sí, sí, sí, sí. ¿Calamardo? Y Sabina, que a mí se... Bob Esponja. Blue. Se le despegó la dentadura. A los Rodríguez me parece una muy buena banda. Sí, sí, sí, pero bueno, la canción que había elegido como backup tenía, o sea, una autoría de Sabina y de Calamaro, que estaba buena la letra, que es todavía una canción de amor, pero la otra era cerrar con alguna cancioncita un poco más movida, y para eso pedía la silla, que las mujeres se pararan alrededor de la silla y bailaran así como un pasito de costado, dejando un pie fijo y iban girando sobre el mismo pie para hacerle honor a, ¿qué era? Sábados Tropicales, o ¿cómo se llamaba? Tropicalísima, o alguna de esas cosas que pasaban los sábados, y cerrar el programa con algo de cuarteto. Rodrigo está acá retorciéndose cual gusano en sal, pero bueno, la verdad es que, como te decía, el cuarteto tiene una historia, y al parecer, según Wikipedia, gracias, es un heredero directo de la música que trajeron los inmigrantes italianos y españoles a la Argentina, en especial el Paso Doble y la Tarantela. No tengo idea en qué se relaciona el cuarteto con estos dos ritmos, pero bueno, eso es lo que dice Wikipedia. Entonces vamos a dar paso a un rodrigazo, a un cuartetazo, para cerrar el programa y el domingo bailando. No te preocupes, yo no entendí. El Rodrigo del que habla no soy yo, ¿eh? No, Okay. Yo no te preocupes, Agus, yo no te entendí 70% de lo que dijiste ahorita, entonces no hay problema. Muchas gracias por hacer este programa tan ameno. No, gracias por invitarnos. No, claro que sí. Gracias, Rodrigo. Gracias a vos. Recuerden que Antifama se transmite también los miércoles. Este programa que están escuchando lo van a poder escuchar los miércoles de 10 de la mañana a 12 p.m., Hora México. Pobre gente, otra vez lo van a tener que escuchar. Exactamente, se lo van a tener que soplar con y sin albur, señores. Entonces, muchas gracias. ¿Algún cierre, algo más? No, yo no tengo nada para decir. Yo no tengo nada. Pero bueno, gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias por tu invitación. Súper divertido. Muy bien, señores, esto fue Antifama en su modalidad Antipampa. Habrá repetición y habrá... Un tubi continued, a lo mejor. ¿Por qué no, verdad? Claro que sí. Y les vamos a poner a los auténticos decadentes. ¿Eh? No, es cierto. No. Vámonos con Rodrigo. No. Y cómo olvidarla, y es a bailar entonces, ¿no? Sí, antes a bailar cuartetazo en un domingo para cerrar la semana. Antes de que empiece el Maradona. No, Maradona no. Perdón. No. Okay. Prohibidísimo aquí, señores. Sí, no. Ya me cagotearon. Gracias, no. También. Sí. Vámonos, mucha carne al asador. Vámonos. que nunca muere. Ya quiero la música que muere, esa que de mi color que te mueve. Ya llegó la música que muere, somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Soy aburrido, estoy encerrado en mi dolor. Que olvide lo que me ha ocurrido, que no le guarde tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero he olvidado. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.